Okay. Buenas tardes, hoy celebrando el Día de la Juventud nos encontramos desplegados los comunicadores populares de la ministra bolivariana para hacer un recorrido y tomar las impresiones de nuestras figuras que nos representan, que son vocería del pueblo de la Revolución Bolivariana, y se encuentra con nosotros Alexander Nebreda. Buenas tardes. Sus impresiones de cómo ha sido el despliegue del Cuerpo de Seguridad del Estado, así como también de la convocatoria masiva de todos los ciudadanos y ciudadanas que se han convocado en el día de hoy. Sí, bueno, hoy es un día histórico. No podemos optar entre vencer y morir. Es necesario vencer, recordar a nuestros próceres, heroínas y héroes de la patria que ofrendaron su vida en la batalla de la victoria. Hoy es un día muy, muy bonito, ¿no? Porque hoy se mezcla esa experiencia, esa juventud dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, dentro de las instituciones. Estamos haciendo patria al lado de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Estamos construyendo los caminos, las grandes alamedas para que el socialismo pueda consolidarse y ese socialismo del siglo XXI sea la referencia mundial de cómo un mundo mejor es posible. Hoy recordamos al comandante Chávez en los 200 años de la batalla de la victoria, un discurso en el cual recomiendo a los jóvenes escuchar ese discurso del comandante Chávez. También, bueno, fiel al legado bolivariano, al general en jefe Libertador Simón Bolívar, que nos dio un gran compromiso en este bicentenario de la batalla de Carabobo, de la campaña de Carabobo. Entonces, bueno, ahí estamos, a paso vencedores, no tenemos otra opción sino vencer. Mi persona, que tiene la costumbre y producción del espacio radial que se llama La Voz de la Mujer Bolivariana, el cual se transmite todos los días jueves a través de la 96.1 FM, Radio Minto Comunitaria, Casa Comunal. ¿Cómo ve usted el rol protagónico de la mujer heroína en la actualidad? Bueno, la mujer es todo. La mujer es un todo, la mujer no es un elemento que está ahí a nivel, porque a veces se confunde, ser mujer se confunde, que es débil, no, es una fortaleza. Ser mujer es heroísmo, ser mujer es ser disciplinada, organizada, aguerrida. Ser mujer es, bueno, es todo. Yo admiro mucho a la mujer, porque la mujer está en todo. Cuando tú pides que los movimientos sociales se expresen, siempre las mujeres están llevando la vanguardia. Y tenemos grandes mujeres que están liderizando el movimiento de mujeres a nivel nacional. Tenemos una vicepresidenta de la República, tenemos ministras, tenemos gobernadoras, alcaldesas. Aquí en Caracas, pues, una alcaldesa que invirtió la lógica. Primera alcaldesa de Caracas. Y bueno, seguimos haciendo patria. Yo apuesto a la juventud, a las mujeres y a los hombres que hemos ofrendado en vida, el sacrificio y amor, ¿verdad?, para construir este camino que nos dio Bolívar y Chávez. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.